todo es tan extraño. Cuando estoy a tu lado y siento que eres mi amiga y que nada puedo hacer. Todo es tan diferente cuando estamos de frente. Y ese beso robado lo conservo en mi piel. Quiero tenerte junto a mí. Sabes bien que hoy me encuentro solo aquí. A tus pies quiero aquel beso de ayer. Otra vez lo necesito otra vez. Quiero tenerte junto a mí. Sabes bien que hoy me encuentro solo aquí. Estamos de frente, frente tú y yo. Y ese beso robando lo conservo en mi piel. Quiero tenerte junto a mí. Sabes bien que hoy me encuentro solo aquí. A tus pies quiero aquel beso de ayer. Otra vez lo necesito. Tenerte junto a mí. Sabes bien que hoy me encuentro solo aquí. A tus pies quiero aquel beso de ayer. Otra vez lo necesito otra vez. Y no sabes cuánto duele pensar que no tengo nada contigo y ya se desbordan mis ansias por aquí.